Parte 33. Después a los cuatro vientos, los cuatro se dirigieron. Una promesa se hicieron que todos debían cumplir, mas no la puedo decir, pues secreto prometieron. Les advierto solamente, y esto a ninguno lo asombre, pues muchas veces el hombre tiene que hacer de ese modo. Convinieron entre todos en mudar allí de nombre. Sin ninguna intención mala lo hicieron, no tengo duda, pero es la verdad desnuda, siempre suele suceder. Aquel que su nombre muda tiene algo que esconder. Y ya dejo el instrumento con que he divertido a ustedes. Todos conocerlo pueden, que tuve constancia suma. Este es un botón de pluma que no hay quien lo desenriede. Con mi deber he cumplido y ya he salido del paso, pero diré por si acaso, para que me entiendan los criollos. Todavía me quedan rollos por si se ofrece dar lazo. Y con esto me despido sin esperar hasta cuándo. Siempre corta por lo blando el que busca lo seguro, mas yo corto por lo duro y ansí he de seguir cortando. Vive el águila en su nido, el tigre vive en la selva, el zorro en la cueva ajena, y en su destino inconstante solo el gaucho vive errante donde la suerte lo lleva. Es el pobre en su orfandad de la fortuna el desecho, porque naides toma a pecho el defender a su raza. Debe el gaucho tener casa, escuela, iglesia y derechos. Y han de concluir algún día estos enriedos malditos. La obra no la facilito, porque aumentan el fandango, los que están como el chimango sobre el cuero y dando gritos. Mas Dios ha de permitir que esto llegue a mejorar, pero se ha de recordar, para hacer bien el trabajo, que el fuego va a calentar, debe ir siempre por abajo. En su ley está el de arriba, si hace lo que le aproveche, de sus favores sospeche hasta el mismo que lo nombra, siempre es dañosa la sombra del árbol que tiene leche. Al pobre al menor descuido lo levantan de un sogazo, pero yo comprendo el caso y esta consecuencia saco. El gaucho es el cuero flaco, da los tientos para el lazo. Y en lo que explica mi lengua todos deben tener fe, así pues, entiéndanme. Con codicias no me mancho, no se ha de llover el rancho en donde este libro esté. Permítanme descansar, pues he trabajado tanto. En este punto me planto y a continuar me resisto. Estos son 33 cantos, que es la misma edad de Cristo. Y guarden estas palabras que les digo al terminar. En mi obra he de continuar hasta dársela concluida, si el ingenio o si la vida no me llegan a faltar. Y si la vida me falta, ténganlo todos por cierto, que el gaucho, hasta en el desierto, sentirá en tal ocasión tristeza en el corazón al saber que yo estoy muerto. Pues son mis dichas desdichas las de todos mis hermanos. Ellos guardarán ufanos en su corazón mi historia. Me tendrán en su memoria para siempre mis paisanos. Es la memoria un gran don, calidad muy meritoria, y aquellos que en esta historia sospechen que les doy palo, sepan que olvidar lo malo también es tener memoria. Mas nadie se crea ofendido, pues a ninguno incomodo, y si canto de este modo por encontrarlo oportuno, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos. Fin del libro La Vuelta de Martín Fierro, autor José Hernández.